Capítulo 8.3. Género y especie, heteropatriarcado, violencias corporales y la descolonización del deseo. Cita. Partimos de la base del silencio porque, entre comillas, lo que no se nombra no existe. Cierran las comillas. Principio feminista. Así que, desde el poder, se ignorarán las reivindicaciones de justicia el máximo tiempo posible. Cuando el silencio ya no sea una opción, el heteropatriarcado y el sistema especista recurren a argumentos muy parecidos. La tradición, entre comillas y paréntesis, se ha hecho siempre. La biología, entre comillas y paréntesis, es lo natural. Y el amor, entre comillas y paréntesis, lo hago porque la le quiero. Para justificar la dominación, detrás de estos tres argumentos siempre hay jaulas. Cita de Eva Bennett, 2015, página 41. Los feminismos, plurales y polifónicos, han desvelado desde sus orígenes la dominación del sistema patriarcal. Uno de los puntos fuertes de los feminismos ha sido y es su capacidad teórica y práctica de generar conexiones en la forma de entender la dominación y cómo ésta se interrelaciona. Es a partir de esta intensa capacidad de cuestionar las relaciones de poder que el feminismo, que pretendía salvar a la mujer, como si de un sujeto único y universalizable se tratara, no puede escribirse ya más que en plural. No existe, por tanto, un mundo ni un proyecto feminista, sino que las luchas contra el patriarcado están también situadas en contextos sociopolíticos concretos, asentados en geografías e historias diversas y son pensados desde corporalidades múltiples. Los feminismos decoloniales han señalado la trampa eurocéntrica de la historia feminista oficial que buscó la liberación de las mujeres blancas burguesas sin tener en cuenta categorías como la clase social o la raza. Los feminismos anarquistas, marxistas y anticapitalistas se preguntan sobre los nexos entre las estructuras económico-políticas, capitalistas y estatales y la dominación patriarcal, cuestionando el carácter idílico de la propuesta liberadora de las sufragistas. Los feminismos queer, lésbicos y los transfeminismos sostendrán que la heterosexualidad no es solo una orientación sexual, sino un régimen político que organiza las sociedades y relaciones de forma patriarcal. Referencia a Wittig del 2006. Desde el cuestionamiento del binarismo de género, los transfeminismos señalan también el cissexismo existente en la reproducción de las categorías hombre-mujer y trascienden la idea de, entre comillas, la mujer como el único sujeto político de los feminismos para incluir también a las personas no heterosexuales, intersexuales, trans y personas no binarias. Los ecofeminismos se preguntan por la relación de dominación patriarcal y de la naturaleza, resaltando los nexos entre los binarismos hombre-mujer, humano-animal y cultura-naturaleza. Nota de pie de página 34, sobre la construcción de cercanía de las mujeres a la naturaleza y los hombres a la cultura, destaca el clásico texto de Horner S. del 1979 titulado ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura? Publicado en Antropología y Feminismo en Anagrama, Barcelona. Así como el carácter patriarcal de la destrucción de la tierra y de la dominación especista. Zabonatti, en el 2015, habla de eco-based feminismo, cita, que adopta el veganismo como reconocimiento de lo otro no humano, como persona. Adams en el 1990, Gard 2002, Kiel en el 2004, Bailey 2007 y Gruen en el 2011. Reconoce como cuestión política el control y el dominio sobre los animales, la cría, reproducción forzada, transporte coactivo, matanza, recordando que la comida, su acceso, su producción y su consumo no son nunca neutrales, sino siempre ligados a las clases sociales, a la raza y al género de pertenencia. Referencia a Adams en el 1990, página 193. Argumenta también, analiza Zabonatti, que el patriarcado inferioriza a las mujeres y las considera similares a los animales no humanos. Esta deshumanización y subhumanización, DECA 2010, relega a las mujeres y a todos los humanos considerados marginales, fuera del cauce de la cultura. Paralelamente, los otros no humanos y el medio ambiente son sometidos a un proceso de feminización, en el que la corporeidad es el principal objeto de opresión y control. Buchhoff, 2005. Este proceso conserva su circularidad por la denigración y la explotación. 2005, páginas 191-92. El carácter de dominación intrínseco a la ontología binaria se expresa en esta lectura de los sujetos. Los cuerpos feminizados y animalizados, procesos relacionados, son corporalidades otras, receptoras de violencias. En palabras de Eva Bennett, cita, al asociar a las mujeres con la naturaleza, se destaca la función reproductora, se las relega al ámbito familiar y doméstico y quedan, por tanto, excluidas de la esfera pública. Lo público es el espacio de la razón y lo privado el lugar de los sentimientos y la emoción, características femeninas y sin valor ni prestigio en el sistema patriarcal. Del 2005, páginas 47 y 48. Las violencias hacia los animales no humanos y las mujeres se expresan en forma de control del cuerpo. Cita, la violencia contra los animales es usada como parte de una estrategia global de dominación y control dentro de relaciones abusivas y es parte de la somatofobia. Entre paréntesis, hostilidad hacia el cuerpo de la cultura occidental, que es sintomática de sexismo, racismo, clasismo y especismo. Engar, 2002, página 138. Las industrias que controlan las corporalidades otras imponen estándares de belleza y normalidad, respondiendo a una satisfacción heterosexual de la mirada deseante masculina. El control de los cuerpos humanos y no humanos, la explotación sexual y la explotación animal mantienen una estrecha relación. Cita, las trabajadoras del sexo en Bangladesh actualmente son forzadas a tomar un continuo régimen de oradexón. Es un esteroide que, cita, aumenta su apetito, haciéndoles ganar peso rápidamente y dando la apariencia de que estas adolescentes malnutridas son en realidad saludables y mayores. Entre paréntesis, Bangladesh Teenage Brothel Whole Dark Steroid Secret en el 2012. Este medicamento sin receta las engorda para los clientes. Nadie quiere practicar el sexo con una chica medio famélica. El esteroide fue originalmente desarrollado para las vacas. Los granjeros se dieron cuenta de que las engordaban muy rápido de forma exitosa para el mercado. Si el esteroide funcionaba para las vacas, debió pensar alguien, ¿por qué no también para las niñas? En Hribal 2012, páginas 162 y 163. Los beneficios de la explotación animal se deben en gran medida al control de la reproducción y sexualidad de los animales no humanos. Aquellos animales intersexuales o que no se pueden reproducir serán sistemáticamente desechados por la industria. De forma similar pasa con los pollitos macho resultantes de la industria del huevo, que serán triturados o asfixiados vivos nada más nacer por no ser potenciales productores de huevos y no resultar rentables. En el caso de las hembras no humanas, especialmente las gallinas, que son máquinas de poner huevos a ojos del sistema de dominación especista, y otras hembras mamíferas como las vacas, yeguas, cabras o camellas, que son máquinas de leche, van a ser sistemáticamente inseminadas contra su voluntad para la producción de leche que, lejos de ser para sus crías, se comercializará para consumo humano. Nota 35. Para profundizar en la cuestión de la leche recomiendo el artículo Gard G. del 2013, Towards a Feminist Postcolonial Milk Studies en American Quarterly. Estos productos serán denominados por Carol J. Adams en el 2010 proteínas feminizadas. El control de la sexualidad y los cuerpos de las no humanas trasciende su sexo, hembra macho, y se convierte en materia de la biotecnología. Entre comillas, la última tendencia en la industria láctea es el semen sexuado. Utilizando un complejo proceso tecnológico que clasifica espermatozoides X e Y, el sexo final de un ternero puede ser determinado con cerca de un 90% de precisión. En Gibral 2010, páginas 135-136. Además de la explotación para la producción de proteína feminizada y la reproducción de nuevas esclavas, los animales no humanos domesticados son engenerizados a través de la construcción de sus cuerpos desde las dicotomías humanas de género. Erika Calvo, 2008, página 38. Voy a entender el género aquí como, entre comillas, la lectura psicosocial, político-cultural, científica y económica de la diferencia sexual que configura todas las relaciones humanas, que se vive de manera diferente en lugares, cuerpos y ubicaciones diferentes. En Harcourt, 2010, página 28. Llama especialmente la atención la forma en que entendemos las construcciones sociales de género en la configuración de la mirada hacia los demás animales. Esto no solo es una forma de antropocentrismo, sino también de dominación heteropatriarcal y erotofóbica. En Gard, 2002, página 11. Sobre sus cuerpos, que sirven además para reforzar y legitimar el argumento de la naturaleza de dicha dominación, que se aplica luego sobre las corporalidades otras. Una cita: proyectamos nuestras ideas de género sobre los animales y después dejamos que nuestras percepciones generalizadas de ellos nos convenzan de que nuestras ideas sobre género son reflejos del mundo natural. A menudo tratamos a los animales que están dentro de nuestro control de formas que harán más probable que su comportamiento se conforme con nuestros estereotipos de género. Las gallinas enjauladas y las cerdas encerradas tienen pocas opciones que no sean convertirse en encarnaciones de la feminidad pasiva. Mientras tanto, los gallos de pelea atados y los toros de rodeo torturados son provocados por frustración a representar nuestras ideas sobre una masculinidad agresiva. Jones 2005A. Calof, Fitzgerald y Barald, en su ensayo Animales, mujeres y armas, las borrosas fronteras sexuales en el discurso de la caza deportiva, indican que existe una concepción generalizada de tipo heteronormativo y patriarcal de los animales no humanos considerados presas. Cita: el sexo es un marco de referencia clave en el discurso de caza en las revistas. Las palabras frases sexuales, tales como clímax y acción caliente e intensa, eran usadas para describir las experiencias de caza de los cazadores y los encuentros con la matanza de los animales. Estas representaciones eran simbólicas de una frontera sexual permeable entre mujeres, animales y armas, como si las tres fueran cuerpos sexuales intercambiables. Los atributos físicos de los animales eran descritos usando características estereotípicas femeninas de apariencia física, tales como pechugas. Y los animales eran sexualizados a partir del uso de atributos masculinos y femeninos de comportamiento sexual, a menudo basados en la edad, como, entre comillas, vieja, seca, tímida y, entre comillas, machos adolescentes sexualmente excitados. La extensión de las relaciones heterosexuales a los animales a menudo incluían referencias a las frustraciones sexuales de los animales machos y el placer de los cazadores en su participación en los rituales de apareamiento de los animales. 2004, página 245. A partir de esto, se puede ver cómo la masculinidad hegemónica se construye a partir tanto de la heterosexualidad como de la dominación especista. Pues el poder sobre otros cuerpos considerados vulnerables se torna una característica de virilidad. Este hecho se pone de manifiesto con la feminización que se hace socialmente con las personas masculinas que deciden ser veganas. Cora 2014, Bennett 2015. Puesto que tal decisión se relaciona con un exceso de emocionalidad y sensibilidad degradada por el patriarcado y tradicionalmente asignada a las mujeres. Atender a las relaciones de los demás animales desde una perspectiva feminista nos permitirá romper con la idea de que la heterosexualidad es la forma de relación erótico-afectiva dominante en el reino animal, para poder entender la heteronorma como el constructor sociocultural que garantiza la reproducción del orden heteropatriarcal. Por ello, coincido con Jones cuando sostiene que, cita, los animales no humanos hacen muchas cosas diferentes con ellos mismos y con los otros por un auténtico placer sensual. Las caracterizaciones de la homosexualidad como antinatural dañan tanto a los animales como a las personas gays y lesbianas. Al negar que los animales tienen sexo por placer o forman vínculos de parejas que no tengan que ver con la reproducción, es más fácil afirmar que los animales son autómatas que no tienen sentimientos y que no son individuos sintientes. Fin de la cita, 2005. Me pregunto en este punto, ¿podemos entender el deseo de los animales no humanos desde las categorías homosexual-heterosexual? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Hasta dónde puede llevarnos a analizar la violencia especista desde los binomios hembra-macho? Considero que al atender la violencia especista que ejercemos sobre los demás animales, tenemos que tener especial cuidado con no reproducir sobre ellas nuestras construcciones de género, por cierto, eurocéntricas. Nota a pie de página 36. Existen comunidades donde no existe una visión binaria del género, sino que hay otras identidades sociales y posibilidades de performar el género sin ceñirse al binario hombre-mujer. Un ejemplo concreto podían ser el de los Mushes y los Ngiu, que habitan en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, y que ha sido investigado por Luana Barbosa y Beatriz Nogueira, Universidad de Guadalajara, respectivamente. En este sentido, no creo que debamos analizar el carácter heteropatriarcal de la violencia especista únicamente desde cómo reciben dicha violencia las hembras no humanas, sino más bien desde la forma en que, como humanas, imponemos estas categorías sobre sus cuerpos, independientemente de su sexo. En una sociedad que controla de forma devastadora los cuerpos y los deseos de las personas para que se adecúen a la norma y sean funcionales al sistema de dominación heteropatriarcal, y así continúe la reproducción social, las tareas de cuidado sobre los hombros de las mujeres, la promoción del odio al cuerpo para asegurar el consumo de dietas, deportes, fármacos, maquillaje y operaciones estéticas, entre otros, la censura y castigo de los deseos desviados de la norma heterosexual, el binarismo de género para el mantenimiento de roles de subordinación, etc. Negarse a participar de la opresión de otros cuerpos es un acto revolucionario. Me gustaría presentar la propuesta de descolonización del deseo a la que se refiere Patrice Jones en el 2010 como un frente de lucha ontológica, una apuesta anticapitalista, decolonial, feminista y antiespecista de liberación que, si bien puede ser difícil de llevar a la práctica, es absolutamente necesaria si aspiramos realmente a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Se abre una cita. El proceso de descolonización del deseo requiere que abandonemos placeres que son dañinos para nosotras u otras, pero también nos permite reclamar los placeres naturales que nuestra socialización suprimió. Aquellas de nosotras que salimos del armario a pesar de la presión social para ser heterosexuales, mantenemos nuestra integridad a través de alcanzar los deseos de nuestros corazones en lugar de por las parejas que hemos sido enseñadas que deberíamos elegir. Aquellas de nosotras que nos hacemos veganas, incluso aunque sigamos deseando alimentos de origen animal, mantenemos nuestra integridad rechazando los deseos que fueron implantados en nosotras. En los dos casos, preservamos nuestra integridad ética, emocional y física a partir de resistir a la colonización de nuestros deseos más íntimos. Cabalacita, Jones 2010, página 197. Si entendemos que usar los cuerpos de otras sin su consentimiento no es una mera opción personal, si compartimos también la idea de que lo personal es político, entonces los feminismos y los movimientos de liberación animal tienen en común la oposición a todas las violencias desatadas sobre las corporalidades otras, independientemente de su especie.